Bienvenido. De la justicia. Orígenes secretos, primera parte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy estamos aquí en la antesala de Arkham y hemos sacado a algunos de sus de los reclusos de sus celdas, porque el día de hoy tenemos un programa bastante súper especial. Vamos a hablar un poquito acerca de la Liga de la Justicia y tengo aquí algunos reclusos que vienen en representación de cada personaje de la Liga de la Justicia, exceptuando a uno que ha sido el que se ha venido cambiando desde la invención de la Liga de la Justicia. Siempre ha habido ese séptimo personaje, que a veces es Detective Marciano, o a veces es Chica Halcón, o a veces es Cyborg, o muchos personajes que han suplido ese lugar. Y el día de hoy está con nosotros nuestro buen amigo que ya conocen todos ustedes, que es Adrián. Adrián, vienes de los mares, creo, ¿no? Pues no, sí del agua, pero no. No de la clásica. Actualmente, no de la clásica. Así es, vengo aquí representando al amo y señor del mar. Perfecto. Al machín de machines. Al mismísimo que sí le podría dar dos que tres sustitos a mi querido Superman. Que es el buen Aquaman. Es que la neta, sí es un personaje que está como que muy dejado de lado. Pero. Híjole, no encuentro otra palabra más que una un tan poquito obscena para decirlo. Y es que la neta sí está bien cabrona con él. Sí, es un personaje está bastante. Está muy minimizado en cuanto a sus capacidades. Digo, no tanto que pudiera ganar a Superman por el tema de la invulnerabilidad, pero sí es un cuate que sí se podría aventar un buen tiro con Superman. Sí, la verdad es que sí. Nuestro buen Rodo, que ya también todos ustedes conocen, varias veces nos ha acompañado aquí en el programa, la verdad es que a todos nos sorprende esto. A mí, yo debo ser el primero que él dice, porque él es un fanático de Superman. Y la realidad es que todos hubiéramos pensado que sería de Batman o de Spawn a lo mejor, pero su máximo ídolo es Superman, ¿cierto? Así es. Para mí Superman es mi personaje favorito en el sentido de un superhéroe por muchas cosas, pero principalmente creo que él fue el que sentó las bases de cómo tendrían que ser todos los superhéroes. Gracias a él es que tenemos a todos los demás superhéroes. No quiero decir que si te hubiera sido Superman no tendríamos a superhéroes. Claro que habría, pero yo siento que los lineamientos o los argumentos que después inclusive Marvel, con todo respeto para los Marvelitos antes que nos van a venir a golpear, generó para Capitán América y todo lo demás, es en base a ese idealismo que tenía Superman. Y a final de cuentas, al ser el primero, al estar en el punto siempre del tema, pues es siempre atacado, ¿no? Porque dicen, ¿por qué él? ¿Por qué el primero? Es como en cualquier salón, ¿por qué él es el primero en la lista? ¿Por qué él es el primero que pasa? ¿Por qué etcétera? Entonces es lo mismo, Escuchando a perder se aprende. Exacto. Con Superman, Superman fue la onda. Es el arquetipo de Superman. Exacto. Sí, eso es cierto. La verdad es que sí, tenemos que aceptar ese punto, ¿no? También tenemos con nosotros a Delia. Se me hace bien interesante el concepto de la Mujer Maravilla, porque viene a revolucionar muchísimo y aportar muchísimo también a la mujer como personaje, y sobre todo un personaje principal de la Liga de la Justicia. ¿Cómo estás, Delia? Bien, gracias. Sí, no te preocupes, aquí todos somos cuates, ¿no? Mordemos, pero no siempre. Mordemos, pero no siempre. Mira, ya está el café ahí listo, ya la controlamos. Exactamente. Con toda confianza. Déjame decirte, igual que Adrián, es bien difícil encontrar fanáticos de La Mujer Maravilla o de Aquaman. Es difícil realmente. Bien lo decía Adrián, como que se ha minimizado un poco ese tipo de personajes, ¿no? Y la verdad yo creo que es un elemento bastante simbólico, aparte de todo, La Mujer Maravilla. Nosotros diría. También está Yael Santillán, estuvo con nosotros en el programa de Linterna Verde. Y hoy viene representando a quién. La Linterna Verde, no hay más. ¿Cómo estás, Yael? Bien, bien, aquí. Corporación Linterna Verde, ¿no? Varios linternas han formado parte de la Liga de la Justicia. Creo que todos los linternas humanos han formado parte. De la Liga de la Justicia. De la Liga de la Justicia. Muy bien. Y por fin, después de no sé cuántos milenios, está con nosotros Armando, el fanático de los cómics, amigo de toda la vida, y además, muy fan de Batman. Por fin, después de no sé cuántos milenios, lo tenemos aquí, no para hablar de Lovecraft, pero sí para hablar de Batman. ¿Cómo estás, Armandito? Muy bien, Uriel, muchas gracias por la invitación. Digo, una disculpa, tú sabes cómo está la onda que vivo hasta el sur de la ciudad. A final de cuentas también, pues el trabajo, la familia, etcétera, son cosas que dificultan de repente mucho hasta los fines de semana incluso. Entonces, pero bueno, es un gusto poder estar aquí y poder representar a un personaje tan importante para lo que es la historia de los cómics, de las historietas, como lo es Batman. Así es, también es uno de los arquetipos, por mucho que le duela a otros, bien importantes en el mundo de los cómics. Toda esta situación del grupo, no sé qué opinen ustedes, pero para mí el máximo, el más importante y el más poderoso equipo de superhéroes que ha dado cualquier universo de cómics. De ahí, sin menospreciar a los Vengadores, a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a una cantidad... Guardianes de la Galaxia, exactamente, o a la misma Corporación de Linterna Verde, pero la realidad es que creo que fue el primero que juntó a personajes importantes del mundo de los cómics en un grupo. Toda la situación empieza en los 40s con un cómic llamado La Sociedad de la Justicia de América, en el cual creo que solamente Linterna Verde es el único que trascendió de ese equipo a la Liga de la Justicia. Pero, si no me equivoco, fue Alan Scott. Así es. ¿No? Líder de la Sociedad de la Justicia de América, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahí el líder originalmente era el Hombre Halcón. Así es. Que fue el líder, pero después de... Como fue transcurriendo la historia, se tuvo que salir y fue cuando le dejó la estafeta a Alan Scott, que después de ahí... Controló hasta el surgimiento de la Edad de Plata de la Liga de la Justicia. De la Liga de la Justicia. ¿Por qué creen que se haya hecho este equipo la Liga de la Justicia? Por la situación es la siguiente. La sociedad se inventa porque varios superhéroes no vendían el cómic o su propio título de manera que hubiera gustado a la empresa. Entonces surge la idea de hacer un grupo con todos esos que eran los rezagados, para hacer la Sociedad de la Justicia de América. ¿Por qué se transforma la sociedad a la liga con personajes principales para hacer un equipo de superhéroes? Rodo, tú que eres el experto. Yo creo que se hace por dos puntos. El primero es, si se había hecho esa especie de como prueba con la Liga de la Justicia de América y se vio que realmente quien trascendió fue el principal, que era Linterna Verde, pues entonces hacer un equipo donde los siete brillaran, es decir, donde los siete se mantuvieran. Y sobre todo yo creo que jugar con esa expectativa de decir, bueno, ¿qué pasaría si se llegan a topar Batman y Superman? ¿Qué pasaría si se llegan a topar Flash y Linterna Verde? ¿Trabajarían en equipo o no trabajarían en equipo? ¿Qué pasaría? Esa yo creo que es una. Y la otra, yo creo que también fue parte a lo mejor un poquito de pues dejar así como de dar a entender DC de miren la cantidad de superhéroes que tengo, que con siete superhéroes yo puedo ponerme a la par contra todos los superhéroes de cualquier otra compañía que estuviera activa en ese momento, dígase principalmente Marvel. Entonces yo siento que fue como una cuestión de parte de decir, mira, este es mi equipo y con únicamente siete, yo nomás con siete, puedo hacerle frente tanto en cuestión mercadotecnia a cualquier otro cómic que tenga, como a las amenazas ya dentro de la historia que se generan, que todos sabemos que se juntaron porque primero fue una invasión extraterrestre, según la primera historia, que es lo que la obliga a todos, que curiosamente, si no me equivoco, es la que en los New 52 vuelven a retomar, pero ahora con Darkseid es al que incluyen para lograr juntar a los 7 miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Claro. Entonces yo siento que principalmente fue eso, fue como demostrar que tenían a 7 personajes tan buenos que podía brillar cada uno sin opacarse el uno al otro, como pasó en la primera Liga de la Justicia, donde nada más Linterna Verde fue el que brilló. Bueno, sí, es un punto de vista bastante interesante, sobre todo por la situación de la consolidación del grupo, ¿no? Del equipo como tal. DC, digo, ahora sí que me disculpan los marvelitas, como dice Rodolfo, la verdad no es mala onda. Sí, no, es que no es mala onda, simplemente son realidades, ¿no? O sea, DC viene marcando la pauta de lo que debe ser, y de ahí se va ramificando todo, ¿no? Lo que va cayendo. En este caso, como bien dice aquí el presumido de Rodolfo, que Superman pues, se saca el mero F de los Fs por la situación que es un arquetipo impresionante, fue el primer superhéroe, eso nadie lo niega, ¿no? Y de ahí le siguieron muchos más, ¿no? ¿En qué se diferencia la Liga de la Justicia a otros equipos de superhéroes? Como es la Corporación Linterna Verde, como es Patrulla, como es Jóvenes Titanes, ¿Por qué no me preguntas él? Porque él no hablaba. Tiene más cerca. Por la misma corporación más bien, ¿no? Bueno, diferenciando lo de la corporación, ajá, porque se maneja sobre un mismo hilo de la habilidad de la fuerza de voluntad. Ajá. De hecho, ni juntándose todos los demás anillos se... logra una magnitud tal como la tiene la Liga de la Justicia, porque cada quien tiene su habilidad. Nadie tiene la manera de pensar de Batman en la Liga, bueno, en la corporación, en los Linterna, por ejemplo. No, sí es. De hecho, sí, o sea, es complementar, ¿no? Lo que decía en un momento, de igual manera, ¿no? Superman, pues sí tiene sus detalles, tiene. Vuela, tiene vulnerabilidad y todo. Pero la neta, viéndolo desde ese punto como tal, es pura fuerza bruta. Sí, sí, sí. Tal cual. Tienes un Batman que es un humano normal, es un güey con forrado de billetes, ¿no? Pero es un güey súper inteligente. Y que se ha preocupado y se ha entrenado durante mucho tiempo bajo ciertas normas, ciertas metodologías, y ha pasado ciertas cosas, pero no deja de ser un güey traumado. Ajá, sí. Unos traumas impresionantes. Tienes a un Linterna Verde que tienen unos ciertos valores morales y unas ciertas cosas, y que también su trasfondo es como vencer el miedo, ¿no? Algo que siempre manejan estos cuates. El sobreponerse a y llegar a ser una persona noble con ciertos poderes. Tienes a una Mujer Maravilla, que es justamente la parte de retomar el tema de que las mujeres también tienen un papel importante en este tema, y que tienen también todo lo que es la vertiente de las Amazonas, que eran unas mujeres impresionantes, ¿no? Que también tienen su detalle y que eran medias, no sé, bueno, no se puede decir misóginas, porque la misoginia es aplicada del hombre hacia la mujer, ¿no? Pero pues también hay unos temas por ahí. Sí. Y tienes, por ejemplo, a un Aquaman, que es el último elemento, digamos, y que es el rey del océano. Hay algunos temas por ahí que dicen de Aquaman, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo, no obstante de ser partidario de él. Que dicen, ¿no? Que Aquaman es el güey más importante, ¿no? De todos, y es el más poderoso porque el mundo es un 70% agua, y de ese 70% un no sé cuánto por ciento es mar. A mí se me hace una estupidez pensar que por eso Aquaman es más poderoso que los demás. Nada más porque es el elemento que mayormente cubre la Tierra. A mí se me hace una estupidez pensar eso. Porque dejan de lado muchos eventos de lo que sí representa Aquaman. Es un cuate que es invulnerable, ¿no? O sea, tiene un grado de invulnerabilidad muy alta, ¿no? Algo parecido a Superman. Tiene super velocidad. Inclusive podría ganarle tal vez a Flash. Es un güey también muy inteligente, muy muy inteligente, sí, y que sabe cómo dominar ciertas situaciones. Se puede comunicar, pero más que comunicar, emitir órdenes hacia los peces, sí. Que eso sí es una población inmensa. Así es. Por ese lado sí te la compro, ¿no? El tema de todas las especies marinas que existen, ¿no? Y el poderlas dominar. Y hay algo por ahí que dicen, de hecho inclusive en un cómic de Aquaman, que todo el mundo tiene la idea, ¿no? De que Aquaman habla con los peces y Aquaman dice, no, güey. Con un pez no se puede hablar porque su capacidad cerebral es tan pequeña que es imposible, ¿no? Pero ¿qué pasó? O sea, Aquaman como que se dejó mucho de lado, se le dio más auge a ciertos arquetipos, un Superman, ¿no? Que todo el mundo quiere estar acá mega amado y volar y partirle el alma a quien se le ponga enfrente, o ser alguien súper inteligente y forrado de billetes, ¿no? Entonces como que esos arquetipos fueron los que fueron subiendo y todos los demás personajes pasamos como que a un cierto segundo plano. Claro. Cuando en realidad era una parte muy importante, era un complemento. Exactamente. Y era juntar entidades de diferentes tipos, con diferentes ideologías, para formar un solo frente. Un solo grupo. Fíjate que es bien interesante algo que dices. Yo más bien pienso que es, aparte de todo lo que ustedes han dicho y que creo que es correcto, también es un tipo de simbología, ¿no? O sea, tenemos a Superman, que podría, uno de sus poderes es volar, y a lo mejor es el cielo, ¿no? Por eso la marihuana es verde. Chafa. Sí, exactamente. está Aquaman, líder de los mares, que simboliza el mar de toda la tierra, ¿no? Terrestre, que sería Batman. Ajá. E incluso, lo que pasa, lo que mencionas ahorita también, lo que decía Adrián. La cuestión es de que todos estos personajes pertenecen como arquetipos incluso clásicos también, como de la mitología clásica. Uh-huh. Aquaman, pues viene a ser como Poseidón. Así es. Pero Poseidón en los relatos clásicos era opuesto, por lo general, a los héroes. Entonces, así de alguna manera es como una, ¿cómo decirlo? Hasta como una cuestión inconsciente de relegarlo, porque de alguna manera el personaje en los mitos clásicos era al que tenían como que vencer también. Ajá. En su momento, ¿no? Entonces, Batman vendría a ser más una cuestión también como un Ares y como un inframundo, por decirlo así. Realmente esa es la cuestión. Sí, no, la situación es como más terrenal, ¿no? Uh-huh. Está la simbología del universo, que sería la Corporación Linterna Verde, que protege al universo completo, ¿sí? Está la Mujer Maravilla, haciendo muchas simbologías al sexo femenino, no importa de qué parte, exactamente. Que me atrape con su lazo. O sea, le digo la verdad. No, le mentiré todo el tiempo hasta que me suelte. Y está Flash, que de alguna manera... Amárrame. Amárrame, chiquita. Atácame, tigre. Nada más. Y estaría Flash, que de alguna manera es un elemento espaciotemporal, ¿no? Que se ha manejado... Tienes a Artemisa, tienes a Mercurio... Exactamente. Como que es también ese tipo de simbología que se maneja dentro del equipo de Linterna Verde, ¿no? ¿Quién es el líder de la Liga de la Justicia? Es que ahí es donde está el detalle, porque ahí es donde va a empezar el pleito. ¿Por qué quieres echar pleito tan pronto? Ahora no llevamos ni 15 minutos y ya quieres pelear. ¿Perdón? El problema es ahí. Es que yo tengo la solución para todo. Como líder no hay. Como líder exactamente. No hay. Un líder no hay. Porque no hay que cuando, al menos yo no he visto ningún episodio, que lleguen y digan así, reportándonos aquí con fulanito de tal y fulanito de tal. Había una especie de coordinador y se manejó mucho que era el detective marciano cuando estaba él. Así es. Él era el que estaba en la Atalaya, en la famosa Torre de la Liga de la Justicia en la Luna. Y él era el que decía, ¿sabes qué? Fulanito, perenganito, júntense aquí, etcétera. Él era como el que se quedaba de planta, por así decirlo. Ajá. Y era un coordinador, pero en sí no era un líder. No había un líder de que llegara y pues, Superman dijera, todos me hacen caso, o Batman llegara, todos me hacen caso, o Aquaman, o quien fuera. No, se trabajaba en equipo. La ventaja era esa, que... Por ahí dicen que de hecho también él con la telepatía como que apoyaba a apagar los egos que luego pudiera haber entre los mismos superhéroes y tratarlos de hacer coordinar el equipo, ¿no? Pero en sí un superhéroe que sea tal cual como el líder, no lo hay. Desafortunadamente, y por eso luego Superman es muy atacado, siempre si te fijas ahorita en lo que ya está pasando aquí en la pantalla, siempre lo ponen en el medio. En el centro lo ponen, ¿pero por qué? Porque fue el primero, repito, así por eso Batman luego está al lado, porque fue el segundo y luego la Mujer Maravilla, tercero, y así nos vamos con cada uno. Conforme fueron saliendo, digamos que fueron agarrando su lugar, sí, pero no significa que porque Batman, la Mujer Maravilla, etcétera, Superman estén adelante, quiere decir que son mejores que Aquaman y Linterna, no, para nada. De hecho, muchas veces sin la capacidad específica, que era lo que decían ahorita, sin la capacidad específica de uno, hubieran perdido los otros o inclusive hubieran muerto los otros. Entonces, ajá, sí, como líder tal cual, yo digo que no hay ningún líder. Solo se coordinan, y eso era cuando estaba el detective marciano. Ahorita como está Cyborg, Cyborg a veces pasa a tomar esa labor, sí, pero es muy joven todavía como para tener esa capacidad de coordinarlos como lo tuvo John Jones. John Jones en su momento. ¿Por qué ese cambio de personaje? ¿Por qué el séptimo siempre va variando? Algunas veces Aquaman también, pero ¿por qué ese séptimo es o es John Jones, o es Cyborg, o es por qué esa variación? Yo creo que tiene que ver mucho con la época también, ¿no? O sea, uh-huh, de repente hay como ciertos factores, yo creo que de identificación, que también hasta por cuestiones de guión, uh-huh, se tienen que llenar. Entonces también ahorita es como más lógico que un personaje como Cyborg, que tú dices, es más joven, es una cuestión más tecnológica, es como la respuesta idónea para poder conectar también con ciertos tipos de público. O sea, por eso es que ese séptimo elemento siempre es como intercambiable, ¿no? Precisamente. Yo creo que responde mucho a una época también. Oye. Bien decía Rodolfo que a lo mejor sin uno de los elementos no funcionaba la Liga de la Justicia. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Hubiera sido diferente si en lugar de, por ejemplo, un Flash o un Linterna Verde, hubiera estado, por ejemplo, un Robin, por ejemplo, que lo manejaron en algún momento, ¿no? Otro Linterna Verde diferente. ¿Si hubiera sido diferente el impacto que tuvo Liga de la Justicia sin uno de los miembros? ¿O forzosamente tienen que ser esos, no? Lo que pasa es que en base a la alineación original, creo que se sentaron las bases de qué personajes tenían que ser. Como tú dices, a lo mejor cambian. Y a lo mejor en vez de tener a Hal Jordan, teníamos a Kyle Rayner. O el otro personaje, John Stewart. Pero era Linterna Verde, representaba a Linterna Verde. A lo mejor no estaba, vamos a suponer, no estuviera Batman, pero pudiera estar Dick Grayson o alguien más, ya sea como Robin o inclusive portando el manto de Batman, como ahorita pasó en la saga de Batman, donde Batman no es Batman, bueno, no es Bruce Wayne. ¿Cómo se llama la saga? Estoy revuelto con los nuevos 50. Es después de la de Endgame. Supuestamente es que yo tampoco se me vino el nombre. Se matan. Robo Batman le dicen a la saga, que es donde Jim Gordon. El Batman conejito. Es el Batman. Batman conejito, la armadura de conejito. Entonces, pero a lo que voy es, sigue habiendo un Batman. Sí, es decir, el arquetipo es Batman. A lo mejor la forma como reacciona tiene que ser alguien más. Pudiera pasar igual cuando la Mujer Maravilla la toma el papel de esta Donna Troy o algo así. Ajá. Igual, van cambiando. Y cada quien tiene su propio arquetipo. Pero si te fijas, tiene que ser eso. Si llegan a quitar, vamos a poner, como tú dices, la Liga de la Justicia, de repente ya no está Linterna Verde, a lo mejor lo lees. Pero a mí en lo personal, cuando me quitan alguno de los miembros, no empiezo a leer ya tanto el cómic, como que lo leo ya más a fuerza. Y a mí me sucedió hace poquito, y eso que era Geoff Johns el que estaba haciendo la saga, que para mí es de los mejores escritores que hay. Después de que forma en los nuevos 52, forma la Liga de la Justicia, y luego viene la otra saga donde se mete con cuestiones medio mitológicas, ahí él empieza a cambiar los miembros. Sí, entonces ya no están todos, ya no está o no sale 100% Superman, o no sale Batman, no sale Linterna Verde, o Aquaman, etc. Y entonces con el momento que los empieza a cambiar, a mí ya no me empezó a llamar tanto la atención la liga. Entonces es donde yo te diría, respondiendo a la pregunta inicial, en el momento que cambies a uno de esos, a mí ya no me interesa la liga, porque ya no es la mismo equilibrio que había antes, ¿no? Ajá. Y no porque sean personajes nuevos, sino por lo que representa cada arquetipo de los héroes que están ahí. Porque hasta se logra ver en los Jóvenes Titanes, que es el mismo concepto, pero no tiene la misma influencia, por ejemplo, para ver hasta en la serie animada que sacaba la Liga de la Justicia y los Jóvenes Titanes después. Nada más veías la Liga de la Justicia y la apagabas y te ibas. Sí, a pesar de que el concepto fuera lo mismo. Pero estuvo buena la primera serie. La primera serie estuvo bastante bien. Creo que fue muy buena. Hasta hablan incluso de volver a regresar también con temporada nueva. Lo que se escucha ahorita es una película llamada Liga de la Justicia contra Jóvenes Titanes. Ah, bueno, sí. No, es lo que se está escuchando. También están planteando la posibilidad de regresar con Young Justice. Pero... Sí, no, fíjate que Justicia Joven, yo creo que es un intento, más bien fue un logro bastante loable por rescatar todos esos personajes, a mi gusto, un poco ñoños, ¿no? Superboy, Flash Kid, sí. La Chica Maravilla. Son las versiones mini. Son las versiones mini. Robin, ¿no? Exactamente. Entonces, como que fue un logro bastante loable, porque creo que sí rescató bastante de las cosas que debe de tener Jóvenes Titanes. Pasa la Edad de Oro, que dijimos que es Sociedad de la Justicia. Viene la Edad de Plata con la Liga de la Justicia que todos conocemos, inclusive los dibujos animados de Los Superamigos, me parece que son basados en esa época de la Edad de Plata. Viene la Edad Moderna y ahora el Nuevo 52, que creo que han cometido muchos errores en el Nuevo 52, pero Y como que los fans, a lo mejor, antes de esa flash, del Flashpoint, que fue el que cambió gracias a Flash por echar a perder toda la historia. Por eso está de Flash, porque es el que la viene a calabacear en todo. Siempre. Fíjate, pensabas que el atacado iba a ser Superman, pero ya vimos realmente quién vino a echar a perder todo el show aquí. Y lo que es que ni se acuerda. Y el güey se hace. Yo no sé por qué está tan malo esto, pero es. Batman también perdió la memoria. Superman con la criptonita roja, por Dios santo. Pero cambiado. Oye, pero Flash se sacrificó para arreglar todo, ¿no? Y se murió. De hecho, 2-3 veces. Lo menos que pudo haber hecho después de todo. Y entonces, bueno, volviendo a eso, yo creo que efectivamente cuando llegamos a la Edad Moderna de los cómics, que es principalmente ya de los 80s, 90s, etcétera, con todo esto de Frank Miller, cuando él le da esa madurez a los cómics, ya se la venían dando antes ¿cómo se llama este escritor, dibujante, que ahorita está sacando una serie de Superman y está haciendo todas las portadas variantes ahorita del mes de febrero? No es Denis O'Neill, es alguien más. Pero bueno, él junto con luego Frank Miller le dan esa madurez a los cómics y generan los estándares de cómo deben de ser los cómics a partir de ahí. Gracias, por ejemplo, al regreso del Caballero Nocturno, es que se dicen cómo debe ser un Batman realmente oscuro. Es decir, claro, se supone que ahí es donde se genera una antítesis real entre lo que es Batman y Superman. Es decir, los dos van por lo mismo, pero sus métodos son totalmente diferentes. Y es cuando se hace por primera vez lo que todo el mundo soñaba. ¿Qué pasaría si Superman y Batman se dan un quien vive, no? ¿Quién ganaría? Batman le ganó. Di lo que quieras, le ganó. Lo detuvo. Estoy de acuerdo. A pesar de que yo soy fan de Batman, lo detuvo. Ay, estaba diciendo. Dijo que era. Diciendo otra cosa muy diferente. No, aclaro. Y tengo que. Peleaba los dientes. Nomás llegó Superman y se le hizo así. Lo que pasa es que estamos de acuerdo y creo que ahí es donde. Fíjate, gracias a Dios, el chiste, al menos de lo que estamos aquí y bromeamos y todo, pero creo que realmente cada quien defiende a su superhéroe como lo debe defender, sin cegarse los ojos, sin decir, mi superhéroe es lo máximo. ¿Por qué es lo máximo? Porque en ese momento tú ya no estás realmente admirando lo que es tu superhéroe. Claro. Al no notar los errores y defectos que puede tener tu superhéroe. Te conviertes en un fanatismo. Tienes que encontrar las... ¿Perdón? ¿Qué? Te ciegas, ¿no? Y no lo ves. En este caso yo creo que Frank Miller lo plantea, y lo plantea en el sentido de que gana Batman por una simple y sencilla razón. ¿De quién era el cómic que estaba escribiendo? De Batman. Entonces tiene que ganar Batman, ¿no? Como dice él, a lo mejor no le gana tal cual, pero sí lo detiene y le dice, mira, acuérdate del hombre que te venció, y ya se deja morir Batman, ¿no? Porque era parte de la estrategia. Sí, sigue la lógica. A lo mejor hubiera sido el cómic de Superman... Y los recursos que ya habíamos visto. A lo mejor hubiera sido como el Superman, pues Superman gana. Hubiera sido como el Linterna Verde, el Linterna Verde gana. Entonces, yo siento que en ese momento Frank Miller lo puso para hacer eso, e inclusive él mismo ha reconocido, y ahora que está sacando esta nueva saga, la que está ahorita, la de Master Race o algo Master Race. Él mismo dice, en esta saga, inclusive en una entrevista dijo, en esta saga yo voy a redimir a Superman porque siento que por el cómic que hice yo hace 30 años, le puso una losa muy pesada a Superman que ya no se ha podido levantar. Inclusive, o sea, la misma gente dice, es que Batman gana, Batman gana. Pero lo dicen, ¿por qué? Pues porque y se quedó la frasita que era todo el mundo con ¿por qué gana? Porque soy Batman. No, sí, es que hasta sí, sí, los mismos sí, este, sí, historias luego ponen la risa así. Pero explícame cómo lo hiciste. Porque soy Batman. Ajá, pero tú argumento. Porque soy Batman. Nomás piensa cómo, ¿no? Entonces, es parte del personaje, yo lo entiendo. Pero también es donde se empieza, y lo que platicamos hace ratito fuera de cámara, se empieza a endiosar un poquito a Batman. ¿Qué es lo que le pasó a Superman antes? Y debo de ser este, realista y confesar. A Superman llegó un momento que Superman era endiosado y cualquier cosa, nadie lo detenía, era indestructible. Casi casi podrían decir, se juntan todos los 6 miembros de la Liga de la Justicia y aún así Superman va a ganar. Y eso está mal, porque entonces estás haciendo un dios, que es lo que trata, por ejemplo, el famoso juego este que sacaron ahora de Injustice, ¿no? Perdóname, Rodo, déjame interrumpirte ahorita con eso. Yo, después de Aquaman, el personaje que más me agrada es Batman. Cállate, Ichi. Te estamos escuchando. Pero, ¿qué sucede? Yo creo que aquí tenemos de frente un enemigo muy poderoso, que es la caja idiota. ¿Sí? Ajá. ¿Cuánta gente no hay? O sea, yo me tienes asombrado. Digo, la neta es que... La verdad es que yo no me grabo tantos nombres. Y dices, puta, el güey que lo escribió y esto... O sea, me gusta y lo leo y sé qué pasa y me sé la trama y conozco la historia. Pero los nombres de quien lo escribe como tal, la neta es que no me lo sé. ¿No? Me pasa igual con las películas. Soy muy fan del cine, ¿no? Y me gusta mucho leer. Pero ¿qué pasa? Existe tanta gente idiota que se la vive nada más con esto, con una versión que da un director de ciertas cosas y deja de lado muchas cosas muy importantes que vienen en la lectura de los cómics. ¿A qué voy con esto? Cuando salió la saga de la muerte de Superman, termina el cómic y fue una patada en los tanates. Sí, sí, dije, sí. ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Se murió Superman! Así es. O sea, neta, fue como si el mundo se acabara. Sí. Fue algo muy cañón, fue un madrazo. Sí. ¿No? Exacto. Algo que, por ejemplo, no sucede con Batman. Pero fue una situación de un manejo muy diferente, donde la mayoría de los cómics y la mayor parte del superheroísmo era sobre Superman. Pero ¿qué sucede? Llega una metabolización por ahí de Batman y empieza a voltear y dices, ¡ay, güey! No, espérame. Es que aquel güey, tiene superpoderes. Ay, pues así hasta yo. La tiene fácil, ¿sabes? La tiene fácil, ¿no? Y dices, ay, no mames. Y de repente ves a un cuate que es un humano vil y mortal, ¿no? Entrenado y todo el rollo, lo que quieras. Pero es un güey que sale, sobresale y hace mucho más. Y le llega a poner en su madre a N cantidad de monos y superhéroes todavía. Y es un humano normal. Entonces, como que ya ahí te empiezas a identificar. Exacto. Y empiezas a tomar esa otra parte. Mm-hmm, claro. ¿No? Y dejas salir un poquito también la parte oscura que todos traemos, que nos hacemos güeyes, ¿no? Ese es algo muy diferente, pero todos la traemos. Y la verdad es que el Superman más oscuro, ya que salió de las de este güey de Tom Nolan, de esas películas contra las anteriores, Christopher Nolan, perdón. El anterior a mí se me hacía pero mega pusilánime, igual que Superman. Digo, me gustaba mucho la actuación, por ejemplo, de Christopher Reeve. Ah, ese es buenísima. El mejor Superman que le ha sabido dar el... Pero neta, qué hueva de superhéroe. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque ese era el Superman de esa época. Ese que podía retroceder en el tiempo. Qué güey tan pusilánime, la neta. Borrar la memoria con un beso. Ajá. Y por ejemplo, acá... Sí, y así de, ¡ay, es Superman! ¿Sí? ¡No, ya no! ¡No, por favor! Sí, es que se supone que... ¿Se ha visto esa parada de comisionado? Lo hemos dicho muchas veces, o sea, Superman, yo digo, perdóname, Rodo, la neta, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, Superman es el más FDFs, es el superhéroe por excelencia, pero es dueño de la payasada más grande del mundo. El cuate se quita los lentes y ya no sabe quién, nadie sabe quién es. Aparte es el primer güey que usa calzones de fuera. No, ya se visten bien, ahora en el nuevo 52 sí, ya los usan por dentro. Por eso. Pero fue el primer güey que usó los calzones de... Ah, sí, eso sí es cierto. O sea, pero puso la moda porque todo... Es que es una cuestión de la época también. Sí, en ese entonces. ¿Traes los calzones de fuera? Traes los lo que pasa. No, yo siempre traje los casos. No, lo que pasa es que de la época de cuando salieron en el 38, 39, Batman igual o Aquaman, púdico porque como tenía la ropa muy ajustada, parecía que no traía nada. Así es. Entonces tenía que traer calzones, ¿no? Tenía que notarse, enfatizarse por moral pública. Censura, lo que fuera. Exactamente. Y ya después en esta época ya se entiende perfectamente que es un chachetero. Siempre un chachetero. Gracias a Dios, ¿no? Yo lo agradezco, de hecho, la verdad, yo creo que... ¿Y alguien se queja? No, ¿verdad? ¿Alguien se queja? No, ahora ya se entiende. Pero fíjate que es interesante. Bueno, sí nos quejamos de que fuera tan largo. Su primera era una minifalda, ¿no? Era una falda cortita, era uno de los primeros, ¿no? Sí. Trajes de la Mujer Maravilla, era una minifalda cortitita. También llegó a usar pantalón. Pero sí se me hace como interesante, ¿no? Que siendo más o menos de la misma época, de la Edad de Oro, saliera así y los hombres tenían que taparse. Bueno, en parte de la Mujer Maravilla, creo que aquí Delia nos podrá decir un poquito más de eso. Pero recordemos que la Mujer Maravilla, para empezar, la inventa un psicólogo. Sí. Entonces, William Maston. Exacto. Entonces, él no andaba tan perdido. Es decir, a ver, ¿qué necesito para vender? A ver, mi público son una bola de chamacos calenturientos, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito? Ponerle una chamacona acá interesante. Y a la vez, no tengo público femenino. No hay quien me compre. Pues si le pongo una muchachona que es fuerte, independiente, etcétera, etcétera, bla, bla, tengo tanto la compra de uno como la compra del otro. Entonces yo creo que eso es lo que logró la Mujer Maravilla. Yo creo que es de los pocos superhéroes que ha logrado juntar ambos sectores de la población en donde lo siguen, o por una o por otra cosa. Sí, porque eso es verdad. A lo mejor Batman y Superman más adelante lo fueron captando, ahora igual Linterna Verde, como él cuando empezó a ver esta, como decían, la invasión de los medios, ya las demás... personas, público no apto para ellos en el sentido clásico al que iba dirigido el target, así es. Lo empezó a conocer, pero yo creo que el primer hito que agarró así a todos fue la Mujer Maravilla. Yo siento que ese es uno de los grandes méritos también, ¿sí? De la Mujer Maravilla, la captó el público, que más adelante Batman ya la chava se empezaron a decir, ay, mira, se ve oscuro, mira, es un playboy millonario, mira acá, entonces ya empezaron a leer a Batman, ¿no? Igual las únicas indiferentes. Exacto. Digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Aquí no juzgamos a nadie, ¿no? No, sí, exactamente. Fíjate que incluso de la Mujer Maravilla y de Aquaman, se me hace bien interesante su historia, porque los dos, sus plataformas han variado muchísimo. Sus plataformas como de historia, estoy hablando, han variado mucho. Aquaman de ser el superhéroe ñoño, teto, que decías, no dabas un centavo por él. Cuida tus dientes. Pasa a ser uno de los personajes más... Es que ve. O sea, sí era un personaje ñoño. Está desafiando en unos delfines. Vale, madre, yo era un niño y me gustaba. No, lo que me saca de onda que igual ahorita que termines de decir esto, es esta parte, que me explique, ¿podía volar? O sea, no. Yo que sepa, la Mujer Maravilla a veces vuela y a veces no, pero es más normal verla volando. Sí. No podía volar, pero, Aquaman, pero ¿qué onda? Sí podía saltar. ¿Como un pez? No, sí, o sea, ese es el tema, Aquaman no volaba y nunca ha volado. Aquaman lo que sí puede hacer es dar unos saltos impresionantes, algo como lo que hace Hulk. Exacto. Ese es el tema. Pasa a ser uno de los personajes más mendigos de la Tierra. ¿Sí? Sí. O sea, bien, bien cañón. Y ahora en el nuevo 52 como que tratan de fusionar ambas personalidades para Aquaman. Igual la Mujer Maravilla, ¿no? Sí. De ser la que entra al concurso. Primero, ahora sí ya es hija de una diosa, ¿no? Anteriormente la hacía su mamá de barro y le daba vida. Le pide a los dioses que le den vida. Ahora ya es su hija realmente sanguínea, ¿no? De entrar al concurso para ver quién porta el traje, se lo roba en otra de las historias, ¿no? Para llegar a ayudar a los humanos. Y ahora es la enviada, ¿no? O sea, se me hace interesante porque, por ejemplo, Superman no ha variado su historia. Llega, lo adoptan familia terrestre, obtiene superpoderes y qué padre. Batman igual, matan a sus papás, se vuelve a que un... psicótico, bueno, ay, qué padre, se convierte en Superman. Linterna Verde, su papá muere, exactamente, ¿no? Y Flash igual. Pero en caso de Aquaman y la Mujer Maravilla, han variado mucho sus plataformas de historia. Pero nosotros siempre fuimos hijos deseados. Eso sí. Le arda a quien le arda. cual sí es cierto. O sea, todos, inclusive hasta Barry Allen tenía problemas con su papá. O sea, todos en algún peso. Chafas. Chafas. No, es como trauma. Eso es el monomito. Es el monomito de Joseph Campbell. Siempre hay una confrontación con el padre, con el mentor. Sí. Una falta, una ausencia que hay que suplir o enfrentar de alguna forma. Sí. O sea, siempre. Sí. O sea, de hecho, en los múltiples orígenes de Aquaman, hay uno donde te dice que que es hijo de un cuate, de un cuidador de un faro, sí, ¿no? Que la reina, esta vieja, la se enamora. Rana, se enamora de sí. él y todo el rollo, pero hay una parte donde te dice, por ejemplo, que ella era una como rechazada, ¿no? De su raza, y se muere. Hay otro donde te dice que el cuate era un investigador, que era un buzo, y igual manera, ¿no? Conoce a la chava, se enamora, y ella también se va, se desaparece, muere. Y el papá lo encuentra en las ruinas de la Atlántida, ¿no? Supuestamente, y lo que descubre ahí le ayuda para fortalecer a Aquaman. Claro. ¿No? Que en un principio era Aquaboy, por ejemplo, no era Aquaman. Y ya después, conforme va creciendo, la madre del muerto, ya es Aquaman. Existe otro que ya es de los Nuevos 52, donde sigue siendo el hijo del güey del faro, pero la mamá desaparece. Así es. Y lo que sucede es que la mamá regresa a la Atlántida y es el hijo bastardo de la reina, ¿no? Tiene su hijo con el rey de la Atlántida, pero matan al rey, que por lo que parece era un bien hijo de la tiznada, pero vivían muy aparte del mundo de la superficie, ¿no? Entonces ese movimiento sí es medio extraño, como que yo creo que ahí está lo cambiante, ¿no? De la parte de Aquaman. Yo creo que ahí entraría esa parte del conflicto, lo que menciona Armando. Sí. ¿No? Fíjate que, sí, realmente te digo que es bien interesante. A mí se me hace esos dos personajes en particular, porque tienen mucho que ver con la mitología, ¿no? Como es la Atlántida, como es las Amazonas. Realmente creo que es esa parte esencial que debería de tener lo místico, ¿no? en cada una de las historias, ¿no? Superman es vulnerable a la magia, ¿no? Creo. Sí, digo, a la magia, es que, a la criptonita, a la manipulación mental. La manipulación mental. O sea, es que es, a lo que voy es, gracias a Dios se ha quitado esa venda en los ojos que tenían de con Superman, que era invulnerable más que a la kriptonita, ¿no? Y gracias a Dios ya se ha visto que lo pueden controlar, lo pueden manipular, lo pueden inclusive engañar. Es más, te digo, ese es el problema que tiene Superman, y yo siento que es su gran defecto. Ya deja tú la kriptonita o eso. Al no ser humano no entiende la malicia. Entonces es demasiado inocente, por no decir otra palabra. Entonces, ¿demasiado qué? Inocente, como decía otra palabra. Yo. Dígase, güey. De... Dígase, güey. Ya se la respuesta. Dígase, güey, de manera muy suavecita. Es buena gente a lo ley. Exactamente. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, tienes a esta persona que, gracias a Dios, te digo, se ha dado eso. ¿Por qué? Porque entonces lo hace más creíble. A mí me ha gustado más un Superman que pueden derrotar, que le pueden inclusive ganar Batman, algún otro miembro de la Liga de Justicia. Me gusta más que el Superman que nadie le ganaba y que era lo máximo, y todo, porque lo vuelve más creíble. Claro. Entonces, claro, más real. Todos creo que tienen sus debilidades, todos tienen sus por dónde llegarle, como dicen. Pero eso es lo importante, y bueno, nos parece que está la Liga, para que solventar lo que pasaba con el otro. Por ejemplo, si a este lo engañaban y Superman lo habían controlado todo, Batman de alguna X, Y o Z manera tenía una forma de decir, a mí no me engañaron, engañaron a todos los demás, pero yo me hago como que también estoy dominado y resulta que yo estoy trabajando acá en encubierto y tal. Oye, había que hacer algo hasta el otro lado del universo y nadie puede llegar. Pues Linterna Verde era el único que se podía ir allá y hacerles el paro y etcétera. Sí, mismo Flash, lo mismo Aquaman, lo mismo etcétera. Bueno, lo que decíamos del sacrificio de Flash es el que realmente arregla la línea temporal. Sí, así es. Arregla. No, eso es lo que... Pero sí la regla. Es que, ¿sabes una cosa? Te voy a decir, de todos los miembros de la Liga de la Justicia, yo creo que Flash es el más vulnerable de todos. Porque a final de cuentas, el único poder que tiene es que acelera su metabolismo y puede correr rápido, puede hacer un sinfín de teorías científicas con la velocidad. Sin embargo, creo que es el más vulnerable de todos. No obstante, dos que tres veces ha logrado salvar la continuidad o salvar al equipo completo. Y es el más joven. Y es el más joven de la Liga de la Justicia. Es un chafa. Es el más joven. Fíjate que la Edad de Plata, aunque destruyó mucho a los superhéroes, porque ¿qué pasó? Superman intocable, Batman el super ñoño, que tenía el batirrepelente de tiburones. Era buenísimo. O sea, el güey traía todo. Exactamente. O sea, se acabó el papel del baño. Aquí traigo un pinche batirrepelente de higiénico, güey. Era como lo que fuera después un maquillero, ¿no? Que con una navajita te hacía todo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la época de plata procede de toda esta cuestión de la cacería de brujas en Estados Unidos. Es una cuestión de censura por el senador Joseph McCarthy. O sea, la época de plata por eso se tuvo que suavizar y añoñar. Hacer al guasón como un payaso en vez de como un psicótico. Ajá. Aunque afectó mucho, creo que también fue la edad más fructífera de los superhéroes. Se inventan un montón de cosas, se inventan muchísimas historias, y se inventan muchas líneas temporales del mismo DC. Sí, horrible, multiverso horrible. Me parece que, como dijo Adrián también, la caja idiota que es la tele, ha venido a dañar mucho en cuestión de situaciones a la línea real de cada superhéroe, ¿no? Digo, Batman con la serie de los 60s, con las caricaturas de los superamigos o del mismo Batman, dañan esa situación. La imagen ñoña de Aquaman, de que casi, inclusive creo que en Cartoon Network hasta lo molestaban, ¿no? Cortos. Trataban de hablar con la lata de atún. No, hay uno donde está la mujer maravilla y Aquaman amarrados. Los van a sumergir en aceite y el... No, ¿sabes qué? Que mi habilidad de comunicarme con los peces no nos va a ayudar. O sea, ¿no? Creo que dañó bastante la imagen que se tiene a la realidad de cada superhéroe. Igual, ahí nace Linterna Amarilla, ¿no? Y recuerdo esas caricaturas donde se peleaban, ¿no? Que aparecía un ratón y el otro un gato, ¿no? Y el otro un perro. Y el otro así, o sea, como sí, que bien ñoñín, ¿no? Bueno, sí, pero les permitió sobrevivir también. Bueno, o sea, las cosas hubieran sido como en los 40s, que también eran mucho más oscuras en los orígenes de Batman, hasta incluso de Superman, no hubieran sobrevivido. O sea, no hubieran sobrevivido los superhéroes en esa época si no hubieran recurrido recurso y atenerse al famoso el Cold Cold Authority y demás. Entonces, no hubiéramos podido ver incluso hasta cosas como Marvel también, ¿no? Marvel es a partir de los 60s. Perdón, pero es la neta. Entonces... No, bueno. Es que la verdad es que no sé, yo creo que es como un requisito, lo mencionábamos en algún momento, pues de repente la gente que es muy fanática de Marvel tiende mucho como a atacar, ¿no? O se lo toma muy personal, o se lo toma de una manera que no debe de ser, digo, nada más son comentarios, ¿no? Pues ahora sí, fíjate que se nos ocurrió hacer este programa de la Liga de la Justicia por la película... Que Dios santo de mi vida, tengo mucho miedo con esa película que todos están hablando, que es Superman Batman. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? ¿Cómo se le va una partida a Superman en esa película? Obviamente sí va a haber un pleito, es más que casado el pleito. Sin embargo, los que conocemos de cómics, e inclusive hasta aunque no conozcas de cómics, con que sepas de mercadotecnia y cómo está manejando el cine ahora, sabías perfectamente que esto no iba a ser una excusa de que se pelearan para llevar el público a la sala y generar el preámbulo de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, mucha gente se queja, yo en lo personal también vi un poquito de falla, en que los trailers los sacaron de manera incorrecta, ¿eh? El primer trailer está bien, estás haciendo un planteamiento, ves a un Superman relativamente endiosado, supuestamente, donde todos hasta se hincan y le dan como respeto, etc. Hasta más atinado, ¿verdad? Sí, exactamente. Y Batman... Dice, yo por parte de los humanos voy a responder en contra de este extraterrestre endiosado que nos quiere dominar, ¿no? Y te da a entender que se van a dar. Ok, perfecto, va, órale, que se peleen. En el segundo trailer resulta que empieza todo Y antes de que acabe el trailer, le está diciendo, ¿qué crees? Que no se van a dar, eso es broma, porque se van a tener que hacer cuates, porque llega otro mono, que hasta ahorita todo el mundo entraremos en el debate, que si es Doomsday, que si es el clon de Zod, que si es Bizarro, que lo que sea. ¿No? Exactamente. Eso, ¿quién y es? Este... Hasta Parásito están diciendo. Exactamente. Y aparece sí, la Mujer Maravilla, ¿no? Ya aparece en escena la Mujer Maravilla. Y entonces, ya que aparece eso, y todavía le suavizas mucho cuando pones esa como gag medio raro de... ¿Viene contigo? No, pensé que venía contigo, o sea, ya se supone que tú y yo estábamos rompiendo el hocico hace un rato y ahora ya somos como padres y hacemos chistes, ¿no? Así. Entonces, siento que ese tráiler o no tenía que haber salido o tenía que haber salido al último. En cambio, el tráiler nuevo que salió, el de donde se queda, y con todo y que soy fanático de Superman, me fascina esa escena donde le va a pegar y Batman lo bloquea y el Superman se queda así como, ¿qué demonios pasó que no le pude pegar? Ajá, pero exactamente, bueno, perdón, la verdad... Hay mucho material que no tendría que haber mostrado. Yo creo que eso tampoco lo tendría que haber mostrado. Es interesante. Tiene una función dentro de la mercadotecnia. Exactamente. Pero no se tenía que haber mostrado. Sí, la verdad. Vamos por partes primero. ¿Te gustó Hombre de Acero? Sí, pero no, sí, no es no. Mi digamos, más bien no es mi idealización de lo que es una película bien hecha de Superman. Tiene partes que no entiendo, como por ejemplo esto del perro, ¿no? El perro está atrapado en la camioneta, vamos a hacerlo. Pues puedes ir tú, no, porque te van a ver, voy yo. Y luego en la mera hora, adiós papá, que te vaya bien. ¿Y o sea, no, yo creo que el perro ha sobrevivido solo. Estamos de acuerdo que Superman... solo, o sea, exacto. Y aparte Superman tiene la velocidad para moverse. Se supone que en ese entonces no están así como todo el mundo acá. Ah, la selfie del tornado. No estoy yo aquí con el tornado. No, pues pasa Superman, saca el perro y se acabó, punto. Ya, sí, sí, como que está... Se me hace muy tonto, por ejemplo, esa parte, ¿no? Y otros detalles... Igual, Superman, se supone, lo mata. Y él rompe el cuello a Zod, entonces... En teoría se supone que eso lo hacen para que Batman desconfíe de él y empiece todo este pleito que vamos a ver en la siguiente película. Entonces, ese tipo de detalles son los que yo siento que a mí no me gustan de la nueva de Cero. Claro, obviamente las de Christopher Reeve también tenían sus errores, sobre todo la 3 y la 4 fueron sí, ya digo, como payasadas. Digo, también también se echó a Zod en la segunda. De un patín lo manda al pozo sin fondo. Sí, exactamente. O sea, también se lo echa, ¿no? O sea, exacto. Fíjate que hace rato, lo que estábamos platicando, porque estos son bien amarronavajas, yo no tengo problemas con Superman, en realidad. No es cierto. ¡No seas tacatón! No, que sí. Digo, ahorita no, me lo voy a hacer como trapeador. Yo tengo problemas. Sí, así lo dijo. Yo tengo problemas con Man of Steel, que es muy diferente. Ah, ok. Yo dije, o sea, a mí, o sea, sinceramente, para mí Zack Snyder es un cineasta hiper sobrevalorado. Sus películas son correctas apenas, la verdad. O sea, la primera película que hizo, la de Dawn of Dead, es el remake de una película de George A. Romero, de zombies, Dawn of Dead, precisamente. Uh-huh. Hizo algunas cositas, aportaciones interesantes y lo que quieras, pero sigue siendo un remake, a final de cuentas. Sigue basándose en algo. Después, ¿qué hace? 300, que se basa también, no es el mejor cómic de Frank Miller, de hecho, pero sin embargo también hace una adaptación muy correcta. Esa es la ventaja, eso es lo que salva la película. Y con un estilo visual interesante. Exacto, también, está, ¿no? Está bien. Y después, ¿qué hace? Y ahí ayudaron mucho los actores, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho. O sea, los actores, la supervisión de Miller en set, porque inclusive Miller estaba ahí y le decía, no, mira, es que aquí hace así, así, así. Eso fue lo que salvó la película. Exactamente. Sí. Después hace Watchmen. Que Watchmen es un monumento de historia, o sea... El tipo tendría que haber sido de plano muy tonto para haberla regado con un guión de ese tamaño. Sí. Pero el problema es que mucha gente da por hecho que la película es de él y él en ningún momento los desmiente. Sí, no, nada más, exacto, o sea, utiliza la misma historia de Alan Moore, que es un super escritorazo también, que es el que hizo lo de la broma mortal cuando deja paralítica a Batichica, o sea. Padrísimo. ¿Qué pasó con El Hombre del Mañana? ¿No? Esa historia también es increíble, las cosas que hizo Alan Moore para Superman. Entonces... Watchmen es una película también correcta, se entienden los cambios que se hicieron, claro, pero es una película hiper resumida comparado con la complejidad que tiene Watchmen. Hay algunas que dicen, Watchmen era una película infilmable, lo sigue siendo, o sea, en el formato de película, es demasiado corto el tiempo para que quepa todo lo que trae Watchmen. Claro. Tendría que ser una miniserie, o sea, tendría que ser algo así como Game of Thrones, o sea, 12 capítulos, 4 o 5 temporadas, para que se plantee todo lo que Watchmen tenía. O sea, insisto, era imposible que hiciera una mala película, tomando en cuenta que el guión del que parte es muy bueno, ¿no? Sí. Después hace Gahul, una de unos buitos. Sí, Gahul. Si la han visto, uno de unos buitos es un libro. Basado, exacto. Basado en una serie de libros. Ajá, en una serie de libros. Entonces, ya tiene una base. Si no gráfica, pues por lo menos ya tiene establecido un guión. Sí. Después, Zack Snyder piensa que puede escribir y hace Soccer Punch. O sea, quien haya visto Soccer Punch, por mucho que haya gente que la quiera defender y le quiera sacar interpretaciones metafísicas, interpretaciones conspiranoicas, lo que quieran, interpretaciones feministas. Un pinche baño de metanfetamina. O sea, Soccer Punch no tiene ni pies ni cabeza, las vueltas de tuerca son artificiales. Sí. Vamos con un personaje y terminamos al final con otro. Uh-huh. Y dices, bueno, ¿y en qué momento? ¿Qué pasó aquí, no? Sí, insisto, hay interpretaciones hasta metafísicas del asunto, ¿no? Sí, o sea, y luego ves, por ejemplo, inclusive hay hasta versiones, ¿no? La versión de cine, la versión extendida. Sí. La versión extendida yo siento que corrige. No es una versión del director de que, no, yo no pude sacarlo por tal o X razón. No, la versión de Soccer Punch es como una versión corregida, ¿no? Ahorita que están diciendo que Batman contra Superman también va a tener una versión R, ¿no? Una versión restringida. Pues no sé si va a pasar lo mismo que con Super Punch. Que los errores que en su momento pueda tener esta película los vayan a tratar de corregir ahí también, con el pretexto de que van a ver una versión R. Va a venderle, ¿no? Sí, para vender más, ¿no? Claro, también. Entonces, precisamente, cuando llegamos a Man of Steel, te digo, insisto, el problema no es con Superman, el problema es con Man of Steel. Es con esta película que no tiene que ver nada con Superman. No, o sea, el traje es igual. Ah, bueno. Ya sabemos que se llama Clark Kent. Y es visualmente, el mismo actor, era lo que decíamos, que visualmente era... Visualmente Zack Snyder no defrauda. Sí, no, o sea, visualmente es... Es increíble. Pero él no, hasta el momento, no puede contar una historia por sí solo. Como que si parte de un material original que le explica a él cómo contar esa historia, él te la cuenta. Claro. O sea, porque ya se la contaron. Pero si trata de hacer algo nuevo, como fue incluso esta cuestión de Man of Steel, tiene unos errores de lógica interna, tiene muchos problemas. Por decir, esta parte que tú decías que sí, o sea, la parte de la muerte del papá. De hecho, dentro de la película, te lo sacan en un momento posterior a lo que fue cuando él está en un bar. Cuando él está en un bar y un bully del bar agarra y le avienta la cerveza, etc., ¿no? ¿Qué hace Superman ahí? Agarra y le deja empalado el tráiler al camionero este, ¿no? A ver, quedamos en que no nos íbamos a exponer ante el mundo, ¿verdad? Entonces, la muerte de su padre, realmente, la muerte de su padre es anterior a lo del bar, aunque en la película lo vemos al revés, como un flashback. Entonces, un amigo me decía, no, pero es que ahí se ve que Superman se puede enojar y demás, que es más humano. Le digo, sí lo entiendo, pero yo creo que muchas veces la manera en la que se plantean las cosas no es la correcta. Claro. Si pudiésemos dejar el argumento intacto, pero replantear la manera en la que se presentan las cosas, a lo mejor sí sería una película regular o mejor, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea por completo mala. No. O sea, no, digamos que incluso a mi edad yo ya me quité de basurear las cosas, porque yo creo que precisamente eso... ¡Aburrido! La verdad, o sea, pero la verdad es que eso a final de cuentas te acarrea broncas innecesarias. Claro. O sea, insisto, yo puedo decir, esto no me gustó y no me gustó por esto. Pero no tengo por qué basurearlo. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, la basura de un hombre es el tesoro de otro. Claro. Y sinceramente no sabes... Exacto, y hay gente que alaba esta de Man of Steel, que dicen, sí, no, máximo. Es que es lo mejor, o sea, bueno, yo tengo también como que la idea que la gente que no conoce tanto a Superman, o que no le gustaba la versión clásica, sí, claro, es la que lo alaba. Claro. Pero precisamente la gente que sí conocía al personaje, y aunque no te gustaran precisamente sus aparentes defectos, la ves y dices, ¿qué pasó? Claro. O sea, ¿por qué el personaje es como cualquier otro personaje de cualquier otra cinta de superhéroes? ¿No? Exacto. Cuando no debería de ser. Y es a lo que vamos, por ejemplo, ahorita, de los que estamos aquí para la liga, hay tres que ya salieron películas. De unos más, de otros menos, pero por ejemplo, primero, Superman, ya ahorita hablamos de esa. Batman, Tiene la enorme ventaja Batman que Christopher Nolan es mucho más visionario en el aspecto de un buen argumento que Zack Snyder, que se basa más como en los efectos que en la historia. Y acá Nolan como que al contrario, que es más psicológico, vamos a meter más acá la onda del personaje y todo eso. A veces como que se debraya y se pasa en exceso y sucede como yo siento que pasó en la última película, que fue... Tengo que atacarlo. Y luego de repente, híjole, ya no me quedan 5 minutos de película. Venga, rápido, soluciona todo. Paz, paz, paz. Todo el mundo sabe que eres Batman. Todo el mundo, etcétera. Vámonos. Te moriste. Una escena para mí muy fuerte es cuando Alfred está llorando y le está diciendo a la tumba de los papás de Bruce Wayne que les falló y que se murió Bruce. Y 2 minutos después se dicen, ay, ¿qué crees, viejito? Que no es cierto, mira, ahí está vivo. Entonces, oye, esa escena que estaba tan bien lograda la echaste a perder. Exactamente. Fíjate, ese era donde yo iba. El Batman de Chris Nolan, ¿sí? ¿Cómo ves visualmente, sin meternos en otro tipo de situaciones, al Batman que ves en Superman versus Batman? ¿Por qué no incluir a ese Batman de Chris Nolan para darle una continuidad? Es incompatible. Okay. Es incompatible porque, si bien yo no creo que la versión de Christopher Nolan sea la definitiva, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas también. Igual hay gente que dice, es que la versión de Man of Steel es el Superman definitivo. No es cierto. O sea, si lo consideras como una versión alterna, como un Superman de alguna tierra alternativa, precisamente de las múltiples que hay en DC, está bien, ok. Si lo veo como un Elseworlds, igual podría funcionarme, ¿no? Pero no como una versión definitiva. Entonces, en el caso de Batman... Lo que pasa es que también el personaje, precisamente como tiene matices anclados en la realidad, claro, el Batman de Christopher Nolan funciona en un contexto real. Y el Batman de Christopher Nolan existe prácticamente solito en un mundo en el que no hay superhéroes. Exactamente. En los que no hay manera de enclavarlo y de compararlo. Entonces no funciona. O sea, no funciona. Y lo que están haciendo ahora, pues, es tomar un Batman a la Dark Knight Returns. Exacto. O sea, hasta incluso, ¿no? Hasta el personaje Ben Affleck, hasta gordo, o sea, hasta... Sí, ya medio golpeado, y si bien lo dicen en los trailers, ¿no? Este, sí, ya soy viejo para esto y bla, bla, bla, o sea, como ya ser un Batman viejo. Entonces, eso es lo que yo veo que igual están tratando de enfocar acá, y que la ventaja es que yo siento que si tenemos ahorita este Batman contra Superman fueron por las películas de Batman. Ahí sí debo de admitir. Sí. Batman es el que le abrió la puerta a los superhéroes en el sentido de esa... Por una simple y sencilla razón. No por hacer de menos a los directores, no por hacer de menos a los argumentos, nada. Yo como fan de Superman siempre he dicho algo. Ok, yo soy muy fan de Superman, pero quien tiene las mejores historias es Batman. Sí. No hay de otra. Mira, quien tiene los mejores villanos, quien tiene, etcétera, es Batman. Yo creo que todos, inclusive, Linterna Verde un poquito se puede salvar en ese aspecto, pero la mayoría es... No sales de fulanito, perenganito, sutanito, fulanito, perenganito, y nada más cuentas como 3, 4, 5 a lo mucho y ya. Sí. Cambio Batman, necesitas más dedos de la mano para contar todos los villanos que pueden hacerte un buen episodio o una buena saga. Claro. Y nada más necesitas uno, no necesitas juntar 2 y 3 como hicieron las últimas películas de Batman de los 90, donde echaron a perder todo con este Schumacher. Que ya parecía Ciudad Neón en vez de Ciudad Gótica, ¿no? Lo que pasa es que ahí retoma la serie de las cestas, porque digamos que yo creo que a Schumacher es lo que a él le gustaba de Batman. Entonces trata de parecerse a la serie de los 60. ¿Te gustaron las películas de Chris Nolan? Sí. Bueno, la primera y la segunda son... Bueno, la segunda es excelente. Sí, esa es, yo creo que es la mejor excelente de todas. Y yo creo que precisamente ahí se quemó. Ajá. Quemó todo lo que tenía. Exacto, como que se fue tan high, se puso la vara tan alta que dijo, creo, chihuahua. Ya, no puedo pasar, ya cuando hicieron la tercera, hubo momentos en los que dices... ¿Qué está pasando aquí? O sea, también es lo mismo, o sea, tienes que buscar una lógica interna dentro del argumento y que el personaje sea fiel a sí mismo. Así es. Y a lo que conoces, de alguna manera tiene que ser eso lo que sustente la película. Pero entonces, en esta última película también, no sé, o sea, este concepto de este Bane que realmente a final de cuentas termina siendo, pues nada más un bocazas, un tipo que... En lugar de ser el personaje que conocimos en Nightfall, de hecho. Sí, que era un... Nada más habla. Pero estratega, todo lo que da. Exacto. Aquí nada más habla y habla. Pinche muy patético. Sí. Ajá. Entonces, y a final de cuentas es un títere de Thalía, ¿no? Ajá. Se termina siendo un títere de Thalía. Y Thalía también se muere de una manera completamente... Así de... O sea, O sea, a mí me gustaron esas películas. Sí. Y la 2, por supuesto, yo creo que todos congeniamos en que es la mejor. Ajá. Pero la realidad es que también la 2 tiene un asunto que a mí en lo personal no me gustó en toda la película. Le falta ser más detective ese Batman, simplemente. Sí, ¿no? Ahí te va. En todas las historias de Batman contra el Guasón, en todas, no me vas a dejar mentir, tú tampoco. Batman siempre logra superar al Guasón, siempre. Siempre logra ganar. Y en la 2 realmente no le gana. Tiene que depender de los aparte de eso, ¿no? Al final es chin, pues me ganó. Pues saben qué, mejor decimos esto a la ciudad para que se salve todo, ¿no? O sea, como que fue como que a final de cuentas el Guasón sí le ganó, ¿no? Él tuvo que hacer un plan X para poder sustentar lo que había pasado. De hecho, eso fue lo que no me gustó. El Guasón es mi villano favorito. Yo creo que habemos varios. Villano favorito de ese, ¿no? Sí. Villano favorito de ese. Joker. Segundo, ¿cómo me preguntaste? Sería segundo villano. Más bien sería mi segundo superhéroe. El Guasón. ¿Otro villano que más te guste? Ah, después del Guasón. Ajá. Punto. ¿Quién me dijiste tú que era? ¿Es tuyo? A mí hay dos villanos que son de Superman. Uno es Doomsday por lo que representa a Doomsday. Doomsday como villano no tiene nada porque es la fuerza bruta malvada. Es decir, Superman, pero malo porque... Es su Joker. Exacto. De alguna manera. Por así decirlo, exacto. Es como el equivalente a Superman, pero malo. Porque trataron de hacerlo con Bizarro, pero Bizarro volvió a caer en lo mismo de es un tipo inocente igual. Ese ya era como más idiota. Es un Frankenstein. Es decir, ajá, exacto. Tú no entiendes, tú eres malo por cómo eres, en el sentido de cómo te hicieron, claro. No por lo que tú piensas aquí, tú no eres malo. Doomsday es la maldad encarnada, o sea, no razona, en el Doomsday original, no razona, entiende, no sabe nada. Es la maldad pura. Pero ya en cuestión de, como ya después de mí, es que tú cómo se quieres, bueno, si quieres alguien un poquito más así, sería el Cyborg Superman. Ajá. Ese me gustó mucho cuando lo manejaron, y sobre todo me fascinó esa parodia que hicieron de los cuatro fantásticos, de decir, son cuatro monitos que se van al espacio, tienen una radiación, regresan, son superhéroes, van a hacer la... Y dice, no, en la vida real, si te pasa eso, te mueres, se acabó, y Superman te va a salvar, ¿no? Y entonces por eso le agarra odio a este cuate, de que ni Superman lo salvó, y entonces se genera un Superman malvado, ¿no? Por así decirlo. Ya acabas de meter en un problema con los marvelitas por haber dicho... Ya te los echaste encima. El segundo villano... favorito de DC, Darkseid. A pesar de que es algo muy básico. Es un villano, que también a pesar de que es algo muy básico también. Okay. También es bastante bueno. Es bueno. Y Lobo. Lobo. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Celestial y con Lobo serían antihéroes. Por ejemplo, igual a mí mi antihéroe favorito de DC es Sinestro. O sea, Sinestro yo creo que es... chafa. De lo mejor que hay en el sentido del antihéroe, que es alguien muy casado con su concepto de decir, yo defiendo la justicia a mi propio parecer. Exactamente. E inclusive si hasta a mi hija la tengo casi que secuestrar y traerla y poner el anillo amarillo y ahora me haces caso porque me haces caso, es parte de una esencia de alguien muy casado con su concepto. A tal grado que él fue el que se convirtió en la linterna blanca en vez de ser Hal Jordan. Sí, de hecho, eso está interesante. ¿Te gustó la película de Linterna Verde? ¿Por qué? Ay, una chingada. Okay. A Deadpool se burló de ella. Sí, o sea, porque era Deadpool, no era Hal Jordan. Era Deadpool haciendo. Es que estaba troleando. Lo que no sabíamos es que desde años atrás ya estaba troleando a Deadpool. Ah, ok. Perdón, me entiendo que no me importa. No, no sé. Pues, la pregunta. Para empezar, desde los efectos visuales, ahora sí, como lo dice Deadpool, su traje animado no cuadraba, no tiene nada que ver tanto así de paso. Ajá. Se ve así como de plastilina el traje. Sí, muy feo. Para empezar, el Parallax era un villano demasiado grande para la película, para todo lo que significó dentro del cómic. Sí, era algo demasiado grande. O sea, primero yo creo que debieron de haber manejado lo de Siniestro en vez de irse directamente con Parallax. Y así, igual y hasta hubiera salido una saga si primero hubiera enfrentado a Siniestro. Y no queda tan justificado porque al final se ve a Siniestro tomando el anillo precisamente porque no dejan ese desarrollo para el personaje. Sí, exactamente. Fue muy advenedizo eso y sí sería interesante ver un Black Knight, un Black Knight. Sí, en cine. En cine. Pero ¿Quién es Linterna Verde para la Liga de la Justicia? De la nueva película que se está hablando. ¿De la nueva? No, no será John Stewart, pareciera. No me gusta eso. A mí tampoco. No, yo tampoco. No me gusta eso. Tiene que ser Hal Jordan. Tiene que ser Hal Jordan, por supuesto. Digo, es como si Batman fuera, Dick Grayson. Dick Grayson. Es un personaje que a mí me fascina mucho cuando llega a tomar el manto de, del murciélago Dick Grayson. Ajá. Pero no es Bruce Wayne. Pero no se supone que va a ser el guasón de Suicide Squad. Según por ahí andan diciendo. Bueno, sí. Es un pero eso igual lo sacaron de... ¿Cómo se llama? Una imagen, ¿no? No, de Dark Knight Returns, pero la segunda parte, no me acuerdo cómo se llama, de Dark Knight Strikes Back, sí, o algo así. Donde supone que el guasón es uno de los Robin, pero ahí no es este... De, ah, no, sí es Dick Grayson, de hecho, Dick Grayson es el que se hace el guasón. Así entonces ahí lo están, según... No me gusta que sea John Stewart, fíjate. No, no me convence. No, yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que ser Hal Jordan. Sí, tendría que ser. Aquaman. Únicamente hemos visto en acción viva a Aquaman en Smallville. En Smallville en el episodio 5. Sí, como Arthur. Así es. ¿Serie en acción viva anual de Aquaman? No. ¿Hubo se intentó hacer un piloto, ¿no? Pero ajá, estaba muy jodido. Pues es que... ¿Has visto las imágenes del Aquaman que van a ocupar para la Liga de la Justicia? Jason Momoa. Me late, me gusta la imagen del cuate. Ajá. Se ve un güey muy mala madre, como diría mi santo padre, que en paz descanse. Ajá. Es que me agrada esa imagen porque es una imagen más, un güey más de tanates, ¿no? Yo no recuerdo el escritor, pero fue precisamente un periodo en el que cuando tenía el cabello largo, la barba, y perdió una mano y tenía Es que esa es la parte justamente esa donde es la Aquaman parte, ajá, de se hace bien cabrón, pero es justamente después de que matan a su hijo. Uh-huh. Ahí es cuando Aquaman se vuelve... Sí, no me gusta la frase esa ñoña es idiota etapa. De badass, ajá, me ajá. Castra, siento que me... Jalan de los pelos de acá. Sí, güey, para acá no hay. Se hace un güey muy cabrón. Ya a partir de ahí, un güey de verdad de pantalones. Ajá. Que dice, a ver, ahora sí vamos a romperle a su madre. Ya estoy harto de todas estas niñerías, ¿no? Vamos a tratar a los pinches villanos como se ven. Como son. Ajá. A madrazos, ¿no? La verdad es que me agrada, pero al mismo tiempo me preocupa el toque que le vayan a dar. Todos nos preocupa. Creo. Porque como que sí están faltando un poco al estereotipo, ¿no? Sí. Está el tema, lo que me estaba fastidiando esta sabandija hace rato, que se abrió y lo voy a seguir diciendo, no. Se abrió de capa cuando llegó Rodo a Chipa. No, sí, se abrió. Insisto, que no me hayan entendido. Era el güey, se abrió de capa, ya quiente la cámara. No. Pero sí es cierto, me preocupa que no estén respetando el estereotipo del Aquaman rubio, ¿no? Pues que le pinten las greñas al güey este y ya, o sea, si los rapan, si los ponen mega mamados en 3 meses o mega lángaros en 2, pues ¿por qué no le cambian el pelo al güey, no? Claro, es que eso... Como que lo están queriendo transportar otra vez, algo que decíamos hace rato también. Que a partir de toda esta serie de Nolan... Es como Perry White, ¿dónde está lo White? En el apellido nomás. No, es un puro apagado el güey. Y que conste que no es ni racismo ni nada, sino simplemente respetar el estereotipo. Es como si Jon Stewart, por ejemplo, fuera blanco y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Pues eso, como si era es que es afroamericano, ¿qué pasó? Exacto, los fans estamos muy casados con el estereotipo de lo que ya estás acostumbrado a ver. Claro. Y te lo cambian y dices, no mames. Oye, güey, pero el café está bien chingón. Sí, pero es que la taza como que no me gusta, güey. ¿No? O sea, no, ya no es, güey, ya no es lo mismo. Sí, sí, claro. Y eso es a mí lo que la verdad me preocupa un poco con el toque que le vayan a dar a Aquaman. Aquaman, sí. A lo mejor que ya le diste en la madre la imagen, ya no es el cuate este, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el traje que está usando sí se ve muy chingo. Sí, se ve muy chido. Yo creo que por esa parte, por la imagen, el güey que lo está caracterizando... Va a estar padre. Ahora falta que el güey sepa actuar. Sí. Yo creo que ¿no? eso es lo y que no le den la madre a la imagen. Yo creo que esa es la preocupación que tenemos todos, tanto desde esta película hasta la que va a llegar allá. Yo creo que todos y ahí estamos de acuerdo. Gráficamente, no deja que desear. O sea, los trajes, las armaduras, como tú dices, igual el de Aquaman. A mí el Superman me gusta mucho este, a pesar de que es muy oscuro, pero se ve muy chido. Tipo Batman, pero se ve bien el traje de Superman. Sí, se ve muy chido. Yo creo que gráficamente no está mal, el personaje igual, o sea, a pesar de que no es como Christopher Reeve, que era para mí la viva imagen de lo que era el Superman, para este tipo de manejo de oscuros que quieren manejar en la Liga de la Justicia, está bien, sí, está perfecto. La Mujer Maravilla igual, está, sí, creo que muy bien, eso no sé, vamos ahorita que nos diga de él, pero está muy bien. Sí. El detalle es, volvemos a lo mismo, el trasfondo, que es lo de la historia, ahí es donde se la van a jugar. Igual tampoco tengo pleito en que Lex Luthor se vea joven, traiga su cabello, es un etcétera. Lex Luthor 2. Ajá. Eso, exacto, como el que manejaron en los 90s. Exactamente, son Lex Luthor 2. Sí. Está bien. Ahí lo que preocupa es la condenada historia. Y como dicen, que tanto el actor sepa darle la fuerza que tiene al personaje, como dos, que tenga un argumento coherente, que no vaya a ser este... Pero no vamos a pelear y te digo, dos segundos después, vamos a hacer chiste, somos cuates, ya. Y de hecho ya en los trailers ya se vio la base general del argumento. O sea, ya prácticamente... Vemos, sabemos que Superman se va a defender al principio, vamos a ver a Batman como como es como ir a ver el episodio 3 de Star Wars, perdón que haga la intromisión de esta. Todo el mundo sabemos perfectamente en qué acaba la película. Exacto. Lo que queremos saber es qué carajo le pasa a este. Sí, para que se vuelva a la película dura 2 horas y media. O sea, es obvio que no es el gran, no es todo el argumento, no es todo lo que falta. Pero trae un buen. Pero el chiste es de que sea coherente, ¿no? Digo, aquí, lo único que a mí, pues, entre comillas, y no es que me haya encantado, por decir, esta otra película de Ben Affleck, Argo, esta película que ganó un Oscar, esta cuestión de los rehenes, de la crisis de los rehenes en Irán. Bueno, Ben Affleck se trajo precisamente a su cuate, a Chris Terrio. Entonces, él se ve que sabe contar una historia. Entonces, precisamente viene a suplir la carencia que tiene Zack Snyder de poder contar una historia de una manera interesante si no se la contaron a él bien, por decirlo así. Sí, o entonces, si no la tiene, como tú dices, ya lista para... Ya tiene el story, era el storyboard, o sea, Watchmen era su storyboard. Ajá, 300 era nada más ver los cuadritos, así pone a los actores. Incluso a ver, también, hasta en la pelea de Batman contra Superman se ve que es una cuestión de Dark Knight, o sea, sí, sacado sí. de Dark Knight Returns, o sea... Sí, sí. Propiamente ya dijeron que aquí no existía la kriptonita. Hay una parte durante el tráiler que se ve que Batman le dispara algo, Superman lo detiene, se ve como una capsulita. No me extrañaría, tomando en cuenta que lo que vimos en Man of Steel era de que la atmósfera de Krypton, las condiciones de Krypton eran lo que lo detenían. Así es. ¿Quién sabe? A lo mejor esa es la kriptonita, algún gas, alguna cuestión que pueda contener estos elementos. Y eso es lo que le va a dar una ventaja de 3 minutos a Batman, por decirlo así, sobre Superman. Para ganarle eso Superman. Tiene que ponerle una madriza. Exactamente. Porque en ese sentido... Ahorita voy. Es así, güey. O sea, Batman está entrenado, güey. Sí. Superman no lo necesita. No lo necesita porque es un güey que se pone en la madre con quien sea. Con esos 3 minutos Batman tiene para romperle a su madre. Y yo lo digo precisamente en el sentido... De Dark Knight Returns, ¿no? Porque precisamente, insisto, no es, o sea, le ganó como por decirlo así un combate, ¿no? Pero es obvio que Batman no puede matar a Superman porque Batman tampoco mata. Y eso también me preocupa mucho para esta película, ¿eh? Porque hay escenas donde se ve al batiavión disparando abiertamente sobre vehículos de, pues, no sé si sean del LexCorp o lo que sea. Y hay gente metida en medio. Entonces, es un Batman que también le va a valer queso la vida de los demás. Exacto. O sea, a mí como raro, eso es lo que me preocupa. Yo, ¿no? Yo por ejemplo, estoy ahí en esa cuestión del Batman-Superman. Obviamente, como tú dices, está basado en Dark Knight Returns. Dark Knight Returns que hizo poner a Batman encima de Superman. Eso es lo que generó. Porque te digo, Superman estaba muy endiosado. Y le estaba como una lección de humildad. Se la dieron. Perfecto. El problema es que el momento que Batman le da la lección de humildad a Superman... Endiósame a Batman. Empieza a irse Batman así. Y ahorita Batman es el que necesita a fuerza una lección de humildad. Y ahí viene Aquaman, por quien sea, no necesariamente Superman. Exacto, por quien sea, no necesariamente a Superman, que llegue a Aquaman, que llegue Splinterna, a ver quien sea. Lo que ahorita estamos viendo precisamente en los cómics es el Batidios. Sí, es el Batgod, precisamente. Es un Batman subido a la silla de Metrón y convertido en un nuevo dios. Exacto. Entonces, exactamente, la verdad, o sea, yo a pesar de que soy fan de... A pesar de que soy... De que soy fan de Batman. pero también, o sea, hay una sobreexposición de esta cualidad que le han dado, o sea, que siempre, de alguna manera estuvo como implícita, ¿no? Pero ha llegado a momentos ridículos como es el batir repelente de tiburones, ¿no? Como es el... Sí, el tener una solución para todo, ¿no? El hecho de... Yo creo que esta incluso... madre viene a nivelar justamente eso, ¿no? Esta es la película, espero, porque la neta me preocupa también que está generando demasiadas expectativas. Sí, mucho. Que al momento de que la veamos es una chingadera que ya no querramos ver las demás. ¿Qué es lo más seguro? Entonces yo lo que esperaría, perdóname que te interrumpa este hermano, es que justamente esto venga a nivelar y que haga lo que hizo con la Liga de la Justicia. No, exacto. Que nivele y que diga, a ver, bueno, güey, sí, pues sí, yo estoy bien pendejo, pero tú eres más chido que yo en esto y yo soy más chingón que tú en aquello. Exacto. Y entonces ya se nivela y ya empieza a ser algo más estándar, ¿no? Exacto. Okay. O sea,